El VAR en la Copa Libertadores, y estaba bien que simplemente, como decíamos, en una semifinal sin una prueba anterior, bueno, pasó lo que pasó en River Lanús, pero qué mejor que nos explique Maxi Castelli, árbitro también en Primera División, sabe mucho de este tema, ya hemos hablado. Primero le agradecemos por comunicarte otra vez con nosotros. Muy buenas noches, Maxi. Hola, muy buenas noches, chicos, ¿cómo están? Muy bien, estuvimos debatiendo un largo tiempo acerca de la tecnología, porque la otra vez te cuento, hicimos una encuesta en la red social, en Instagram, a ver si estaban de acuerdo con el uso de la tecnología en la Libertadores. Más del 70% votó que sí, ahora la volvemos a hacer, bajó el 50% por lo sucedido en Lanús. Ajá. Bueno, primero contarles como previa a la nota que en este momento estoy en la ciudad de Mendoza. Aquí se está por disputar un torneo sudamericano sub-15 al que fui designado por la Conmebol, y bueno, estamos aquí haciendo un curso previo, una capacitación de cara a lo que será este curso, que este torneo que empieza el próximo día domingo, o sea, se lo organiza la Conmebol aquí en Argentina, así que bueno, estamos capacitándonos con los instructores de la Conmebol, con Wilson Tener en nuestra cabeza, que es el director de los árbitros a nivel Conmebol, el sudamericano, que es quien seguramente en alguna entrevista radial o televisiva habrán escuchado hablar después de este partido, porque bueno, es la máxima autoridad a nivel arbitraje del fútbol sudamericano. Así que qué mejor que poder tener esta oportunidad de poder estar acá con ellos, con Jorge Larrionda, que fue el asesor del partido de River y Lanús, que es uno de los profesores que está encabezando este curso, para poder despejarnos todas las dudas que hemos tenido. La verdad es que hemos podido hablar del tema del VAR, lo estuvimos viendo todos aquí, y después ellos nos han contado en primera persona lo que ha pasado en este partido, ¿no? Bueno, felicitarte por el encuentro y sorprendiste, la verdad, me imagino que todos los árbitros, hablando un poco de lo que pasó en River Lanús, escuchamos, sí, la palabra del encargado de la Conmebol. ¿Y qué piensa ahí la gente y los árbitros que pasó con el partido de River Lanús? Porque para mí, en el gol de Lanús está bien aplicado el VAR. Lo que pasó fue que no se aplicó en el gol de River, pero hoy leía también un artículo sobre la mano de Marcone. Puede ser que si estaba en muy pocos metros del jugador, era una mano que quizás tampoco se podía cobrar. Bueno, lo primero que hay que analizar es justamente eso, ¿no? Lo primero que tendría que haber pasado es que el árbitro tuviese algún tipo de duda acerca de la situación que él vio en campo. O sea, él puede haber solicitado el VAR, como lo contábamos en la entrevista anterior. El árbitro puede ser quien solicite el VAR, o bien el VAR quien llame la atención del árbitro que ha sucedido alguna anomalía, para que él ya sea visualice, como bien pasó en el penal que sanciona a favor de Lanús, o bien que se le informe desde el VAR, como pasó en el otro gol de Lanús, el gol que estaba finamente habilitado, que finalmente el VAR corrobora esa posición previo a que se ejecute, digamos, se reanude el juego, y convalida ese gol con la aprobación del VAR. Pero lo que tendría que haber ocurrido es, en primer término, que el árbitro tuviese algún tipo de duda acerca de la jugada, y en segundo término, que el VAR advierta una situación de anomalía y tenga la certeza de que el árbitro deba revisarla. Lo que nos informan acá, o lo que nos cuentan un poco, lo que surgió como duda, es que la gente del VAR tampoco tiene la certeza de, al ver la imagen, de que esa mano sea sancionable. Y ahí viene un poco lo que decías vos, Matías, que la verdad es que lo que ocurre en esta situación es que el árbitro no termina de tener la certeza de que esa sea una mano sancionable. Aquí tenemos que analizar varios factores. Primero, la proximidad del balón hacia la mano. Segundo, si el balón va hacia la mano o el balón, o si la mano va hacia el balón. El tercer factor a determinar es si el jugador ocupa un espacio indebido, o sea, un volumen, amplía el volumen del cuerpo con sus manos, y por eso debiera de haber sido una acción sancionable. Y la otra es si la mano es antinatural, o sea que, justamente como un poco como les decía, aparte del espacio, que está en un lugar que no es el que naturalmente debiera estar en una situación habitual. Ninguna de estas cuatro cosas se cumplen con certeza, aún cuando podemos opinar que el jugador de Marcone, en este caso, lo que hace es meter su mano hacia adentro y no hacia afuera, y con ello generar una acción que es finalmente tocar el balón con la mano para impedir que el balón lo sobrepase, o por decirlo de alguna manera, obstruir al balón para no permitirle paso, ¿no? Sacándote un poco de esta jugada, hablando un poco de la jugada de Román Martínez sobre Ariel Rojas, el golpe de puño, es cerca de la mitad de la cancha. En esa actuación, ¿tiene que levantar la bandera en línea o tiene que dar aviso el cuarto árbitro porque es cerca de él? Bueno, primero lo que debemos decir es que nada ha cambiado en cuanto a lo que eran los conceptos anteriores previos al VAR. Hay cuatro árbitros que están dentro del campo de juego y son los que realmente imparten justicia dentro de ese terreno, por lo cual deberían de ser los que están habilitados para sancionar cualquier tipo de acción que cometan los jugadores dentro del campo de juego. Hay una herramienta que no tenemos que olvidarnos que se utiliza en este tipo de partidos, que es el intercomunicador, por lo cual no hace falta tal vez una acción de que el árbitro asistente levante la bandera o que el cuarto árbitro llame al árbitro para advertirlo de la situación, sino que simplemente con el hecho de que ellos tengan una comunicación natural, que hablen, que se intercomuniquen, como bien lo dice justamente la palabra, ellos podrían haber advertido esta situación. Es evidente que ninguno de los cuatro que estaban dentro del campo de juego pudieron visualizar esta acción. Y para redondearles un concepto acerca de la definición que nos han dado claramente aquí las autoridades de la Conmebol en cuanto al VAR, nos dicen que el VAR es un seguro. Es como si ustedes tuvieran el seguro de su casa o de su vehículo. ¿Cuándo usan el VAR? Cuando evidentemente hubo alguna acción extraña, alguna incidencia. Cuando ustedes chocan el auto es cuando recién piden al seguro a alguna compañía. Si ustedes no tuvieran que usar el seguro, si ustedes andan normalmente transitando con su auto por la calle, seguramente el VAR no tendría ningún tipo de incidencia. Solamente el VAR está para solucionar los problemas graves que ocurran dentro del terreno de juego, o sea, para sanear cosas que pueden cambiar o definir el resultado de un partido. Y como bien lo dijo el presidente de la Conmebol, la sentencia que ha dado, esta era una jugada para revisar, ¿no? La jugada de tanto la de Román Martínez como la de que termina tocando el balón con la mano Iván Marcone. Buenas noches, Maxi Franco te habla. Te quería consultar si... Hola, quería consultarte si todos los árbitros que ahí se han juntado para el campeonato sub-15 que están entre ustedes se hablan, sí. Seguramente. Yo quiero saber si están a favor del VAR, porque cayó así de la nada y ahora, bueno, están todos haciendo... O sea, le están enseñando o le están impartiendo lo que ellos creen, los mismos que trajeron el VAR para acá. Y quiero saber o tu opinión o lo que has hablado con los otros árbitros, si están a favor o si están en contra o si quieren cerciorarse bien o si les va a favorecer. Bien. Bueno, en primer lugar, decirte que aquí somos 33 árbitros representando a los 10 países de Sudamérica. O sea, hay una terna de cada uno de los países de Sudamérica. Y de Argentina somos dos, las ternas que estamos representando, porque hay una terna soporte que viene a ser la que está por ser el campeonato, el anfitrión del campeonato en este caso. Todos coincidimos en que lo que nosotros necesitamos hacer dentro de un campo de juego es justicia, en este caso, por supuesto, justicia deportiva. Todo lo que nos ayude a hacer justicia, por ejemplo, el intercomunicador, o en este caso la herramienta que nos brinda la Conmebol, que es el VAR, es... justamente un elemento más, una herramienta más que nos permite hacer lo que tenemos que hacer, por lo cual obviamente estamos de acuerdo. Tal vez lo que difiere o lo que resta saber es darle rodaje a esta herramienta, empezar a conocerla y empezar a tener entre nosotros esta herramienta como algo habitual que seguramente hará que se utilice cada vez de mejor manera y haga que cada vez sea más efectivo el uso de esta herramienta para que los errores disminuyan a cero, que es el objetivo que obviamente tiene la gente que lidera el arbitraje a nivel FIFA y a nivel Conmebol. no es el único cambio que se nos viene. Este campeonato que nosotros vamos a inaugurar el día domingo en San Juan tiene otro cambio reglamentario importante que ya está aprobado por el International Board, que es quien legisla las reglas, y que va a ponerse en práctica en este torneo con intención de ver si efectivamente funciona para empezar a implementarlo en fútbol de mayores. Este cambio que se nos viene en el reglamento, que también es una novedad seguramente para ustedes, es la exclusión temporal de jugadores que cometan determinadas infracciones. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso, en este torneo, se va a empezar a implementar que jugadores que simulen infracciones con intención de engañar al árbitro, que protesten fallos del árbitro, o que retarden la renovación del equipo adversario tras una infracción cometida, retarden la reanudación del equipo adversario, van a ser excluidos temporalmente por 8 minutos. Es decir que el equipo va a jugar con un hombre menos durante 8 minutos de juego. Sí, nos agarra de sorpresa. A mí me sorprende y creo que a los chicos también, porque nos estamos mirando todo acá. Al horno, Lautaro Acosta. ¿Eso tendría una tarjeta más? Digamos, ¿tendría otro color? No. ¿Sí? No. Y está buena la pregunta, porque de hecho es una de las cosas que por ahí nosotros comentamos entre nosotros, que seguramente va a confundir a todo aquel espectador o periodista que esté cubriendo este torneo. Pero bueno, les anticipo esto, que seguramente a partir del domingo ustedes van a poder visualizar en los campos de juego de lo que va a ser este torneo, porque en realidad aquellos jugadores que cometan alguna de las 3 infracciones que les mencioné van a ser excluidos temporalmente por un lapso de 8 minutos. Esta forma en la que se le va a indicar al jugador es con una tarjeta amarilla. Cualquiera de estas 3 jugadas que yo les mencioné por las cuales van a ser excluidos, el reglamento las contempla con amonestación en la parte habitual del reglamento, en un partido común de los que ustedes ven hasta el día de hoy. Lo que va a hacer el árbitro es mostrarle la tarjeta amarilla ante esta situación y hacer un gesto claro de que ese jugador se tiene que retirar durante 8 minutos extendiendo sus 2 brazos hacia el banco de suplentes de su equipo. Esa amarilla no va a ser computable para que, si recibe una nueva amarilla luego de que regrese de esos 8 minutos, sea expulsado por doble amonestación. Creo que los estoy mareando un poco, pero trataré de ser lo más claro posible, porque bueno, este es un cambio que, como bien les digo, también lo estamos empezando a trabajar nosotros dentro de las clases para empezar a llevarlo a la práctica a este torneo que viene el próximo domingo. ¿Puede ser excluido una sola vez o tiene una cantidad de veces? Se están haciendo, ¿eh? No, estoy bien, ojo. Son 2 las exclusiones que se le permiten a cada jugador. O sea, el jugador puede ser excluido al minuto 16 del primer tiempo, va a regresar a los 24, puede recibir una amonestación por juego brusco, por ejemplo, por la cual no sería expulsado, a pesar de haber recibido 2 amarillas en ese mismo partido, y nuevamente, a los 5 minutos del segundo tiempo, puede cometer una de las infracciones que lo excluyan temporalmente del juego, por la cual, a partir de la segunda amonestación por exclusión, ese jugador no va a poder regresar. Sin embargo, el equipo no va a quedarse con un hombre menos, porque puede reemplazarlo una vez que se computen esos 8 minutos. Es decir, a los 5 minutos del segundo tiempo recibe su segunda exclusión, podría ser hasta su tercera tarjeta amarilla en el partido, y aún así no sería expulsado. Ese jugador se retira, pasa a los 8 minutos, ya no puede volver al campo por haber sido excluido en 2 ocasiones, pero a los 12 minutos, una vez que se concluyeron sus 8 minutos, a los 13 minutos, ahí puede ingresar un jugador haciendo una sustitución, uno de los cambios del partido. Se retira el jugador que fue excluido e ingresa otro. ¿Está haciendo prueba ahora solamente o ya está claro que va a ser implementado y ustedes se lo están aplicando ahora? Nosotros lo vamos a implementar a partir del próximo domingo en este torneo que empieza el día 5 y finaliza el día 19 de noviembre, que se va a jugar en la sede de Mendoza, en el Estadio Mundialista, en el Estadio Malvinas Argentinas y también en el Estadio Bicentenario de San Juan. Son 12 los equipos que van a participar, las 10 selecciones de Sudamérica, más Croacia y República Checa, que son participantes de la UEFA invitados en esta ocasión, 2 grupos de 6 que van a jugar, uno en cada una de las sedes, O sea, cada grupo en cada una de las sedes, un día en San Juan, un día en Mendoza, y ambos, o sea, todos los dos equipos saben que este reglamento se va a implementar, lo tienen claro, que a partir del domingo nosotros estaremos trabajando con esta renovación en las reglas del juego y que ante cualquiera de estas tres situaciones un jugador va a ser excluido. Y depende de cómo salga todo ahí, ¿se va a implementar para el fútbol argentino o el fútbol internacional? ¿O ya está claro que sí o sí lo van a sacar para el fútbol en general? En primer lugar, hay que decir que las únicas personas autorizadas a modificar el reglamento a nivel mundial es el International Board, son quienes legislan las reglas y año a año van implementando modificaciones. Si esto no estuviese en el reglamento de fútbol 2017-2018, que es el que se está usando en la actualidad en todos los países afiliados a la FIFA en el mundo, no podría utilizarse en ninguno de los torneos. Esto lo digo porque cuando se realizaron el cambio de la regla de 2017-2018, ya la IFAB, el International Board, lo implementó dentro de su reglamento, obviamente con el objetivo de, en algún momento, darle la posibilidad a cada una de las asociaciones miembros que integran la FIFA de poder, una vez que, digamos, en sus torneos lo crean conveniente, implementarlo. Justamente estos torneos se usan un poco de conejito de la India, como nosotros decimos habitual, para ver si prospera, para ver si funciona, con la clara intención de justamente esas tres cosas que yo les marqué sean erradicadas del fútbol: las infracciones, las protestas a los árbitros y no permitirle la reanudación rápida al equipo rival una vez que se le comete una infracción. Esto es lo que está tratando de erradicar la FIFA y por eso implementa esta situación, obviamente con la intención de no sancionar, sino prevenir ante esta situación para que los jugadores no realicen este tipo de acciones. Obviamente habrá que ver cómo resulta, si en este torneo es efectivo, para que después las autoridades de cada una de las asociaciones lo vean como algo positivo o no, y en base a eso decidan qué es lo que va a pasar. Por un lado estoy de acuerdo, creo que tiene parecidas también reglas al hockey, siempre lo digo, también como decíamos el hockey sobre hielo, que se utiliza eso de los minutos afuera. También lo que pienso que justamente nosotros, del lado de los periodistas y los técnicos, no tendrían que saber un poco más las reglas, porque escuchábamos la transmisión de Fox Sports a Mariano Clos, un tipo de tantos años, preguntándole al otro, ¿y cuándo se termina utilizando el VAR? Porque por ahí no estamos equivocando nosotros, como no sabiendo el reglamento del VAR, y por ahí muchas veces uno escucha hablar, no, pues no se utilizó en esta jugada, nosotros habíamos tenido la nota anterior con vos y nos había dicho en qué situación, y se le decíamos, no, pero en esta situación no se termina de utilizar el VAR. Perdimos, creo, la conexión. Maxi, ¿estás ahí? Acá estoy, los escucho. Hablamos un poco del reglamento, de que muchas veces los periodistas y los técnicos no terminan de saber el reglamento, y en la transmisión de Fox Sports escuchamos a Mariano Clos que preguntaba en vivo, sí, ¿cuándo se utilizaba el VAR? Claro, sí, en realidad, obviamente que este tipo de cuestiones, como bien yo les indico a ustedes, ¿no? Tal vez lo que ocurre es que uno no está acostumbrado a la implementación de este tipo de herramientas, por lo menos nosotros no lo vemos en el fútbol argentino, está lejos de poder aplicarse en nuestro fútbol por cuestiones que en principio es altamente costoso la utilización del VAR, costos que seguramente no están dispuestos a asumir por el momento, pero ya el departamento arbitral, el colegio de árbitros de nuestro país, está trabajando con la implementación del mismo, con intenciones de, por ejemplo, que esto llegue a la final de la Copa Argentina. Estamos a nada de que esto pueda suceder, así que tienen algunas ideas de ver si se puede implementar en nuestro país. Ahora, creo que ahí hay un poco de irresponsabilidad por parte del periodista, más allá de quién sea, porque obviamente que él está formando opinión, está transmitiendo en base a su palabra la opinión de muchísima gente que está escuchando lo que él narra del otro lado. Entonces, creo que es una cuestión de lógica, que lo primero que debería hacer el periodista es interiorizarse acerca de su trabajo, de lo que va a relatar, de lo que va a comentar en este caso, como cualquiera de nosotros cuando tenemos la oportunidad o la posibilidad de cubrir cualquier tipo de evento debemos saber qué es lo que estamos haciendo previamente, ¿no? Como se toma, por ejemplo, las formaciones de ambos equipos, los nombres de quién van a ser los titulares, se toma en cuenta cuáles son las modificaciones que se han utilizado respecto de un partido a otro, y te pareciera ser lo lógico. Lo que debería hacer el periodista es estar interesado acerca de qué es lo que va a narrar en cuanto a la implementación del VAR. Estaba muy claro, es algo que se viene hablando desde hace mucho tiempo. De hecho, nosotros cuando hicimos la nota hablamos de aquellas cuatro formas en las que iba a poder participar el VAR. Y bueno, esto que yo les estoy contando a ustedes, que obviamente seguramente será una novedad porque todavía no lo hemos visto implementado en el fútbol doméstico, ni mucho menos en el fútbol internacional, es algo que ya está narrado en el reglamento, un reglamento que está impreso y disponible en las páginas de internet o bien en forma de libro para todo el mundo a partir de el 1 de marzo, con estas reglas que ahora, en noviembre de este año, ya están disponibles para implementarse, ¿no? Sí, tenés razón lo que decías de Mariano Cloch y su imprudencia, porque está formando, de verdad, está formando opiniones, está formando pensamientos, y no puede salir al aire ante tantas personas y hablar de esa manera sin sabiduría en ese tema, que es un tema muy importante encima. Y tengo una última pregunta de mi parte. O sea, se jugó toda la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, y desde un principio, fase de grupo, partidos importantes también, competencias tan importantes de Conmebol, y no fue utilizado el VAR, no fue utilizada la tecnología en ese momento, y se implementó solo para los partidos de ida y vuelta de semifinales y final. ¿Te parece bien que se haya implementado justo en la parte más importante de los torneos? Bueno, esa es una opinión muy subjetiva. En primer lugar, como les decía anteriormente, el VAR lo que tiene de particular es que es altamente costoso. Sería imposible implementarlo, por ejemplo, en la fase de grupos de Copa Libertadores, por la sencilla razón de que cada uno de los grupos está integrado por cuatro equipos